Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2383 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es martes, qué lindo martes en la ciudad de Mérida, fresco, llegamos máximo a 32 grados, ahorita estamos como a 23, 24, va a bajar más la temperatura hoy y mañana. La verdad que todavía es este remanente de... pues del invierno, pues todavía frente frío, pero un día clarísimo, bello, soleado, hermoso, lindo, lindo día en Mérida. Quédese con nosotros. Este es Fórmula de los Negocios. Arrancamos el programa con esta canción, Feel Good, de esta banda británica Gorillaz. Manuel, que está ahora estrenando aquí en la Control Operativo y el Musical, vamos a estar oyendo esta banda británica Gorillaz, que tiene buena música. El equipo completo, Ricardo Tapia en el Community Manager, aquí acompañándonos para que usted nos platique, comente todo lo que quiera a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También estamos transmitiendo en vivo desde Periscope, la plataforma de Twitter Live, el web Live TV, yo no sé cómo le llaman, pero pues va para todos lados. Esto es lo bueno de la tecnología. Y también nos acompañan pues grandes tecnológicos, grandes empresarios del mundo de las tecnologías de la información. Déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Me acompaña el CEO de TIM y director general, licenciado Miguel Ruiz Hernández. También nos acompaña el ingeniero Carlos Fleischer Pinto, gerente general de la región sureste de TIM. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches a toda la audiencia. Pues felices de estar aquí con ustedes, de pues darles nuestro punto de vista de lo que está pasando en la tecnología, en los negocios y pues, bueno, al final estar compartiendo algunas experiencias ahí con la audiencia, ¿no? Pues yo creo que el mundo tecnológico hoy, si no le entras como empresario... te pues, quedas rezagado. Pero totalmente, pero ¿no? Totalmente. O sea, la tecnología ya... bueno, y TIM, ¿cuántos años tiene TIM en la tecnología? Porque sé que ya llevan, pues digo, más años que Carlos, quizás. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos nuestros amigos de Radio Escuchas de Fórmula de los Negocios. Es un placer saludarlos esta noche. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Pero sí, ya tengo buenos años. Y bueno, TIM ya tiene alrededor de 35 años ya en el mercado, siempre trabajando con canales de distribución. Y bueno, tengo la fortuna de que hoy nos acompaña y nos ha visitado nuestro CEO, nuestro director general, Miguelito Ruiz Hernández, ¿no? Y bueno, él es el artista invitado, es quien tiene la palabra, porque a mí ya me han aplaudido mucho y ya tengo que dejar la voz al buen Miguel. Muchas gracias, Charlie. Bueno, pues yo les diría que Para la audiencia que no conoce de la empresa, nosotros somos TIM, que es Tecnología Especializada Ciudad de México. Somos un mayorista de valor que integra un portafolio de marcas, primero que nada, de tecnología. Por otro lado, integramos soluciones y pues ahorita iré explicando un poquito, ¿no? Claro, claro. Sobre estas marcas, sobre estas soluciones, el cómo hoy la tecnología, desde nuestro punto de vista, hace la diferencia, ¿no? A nivel persona, y pondré ejemplos, como a nivel empresa. Sin duda, hoy la tecnología puede hacer que las empresas sean ágiles, sean competitivas, diferenciales. Y tenemos claros ejemplos, ¿no? Empezando el ejemplo muy sonado, Uber, ¿no? Pero qué barbaridad, pero es un golpazo de la tecnología a mejorarnos el mundo. Claro. Digo, este cuate, hasta donde leí, francés... Claro. O andaba en Francia, tenía la necesidad de que no encontraba un taxi. Claro. Y siendo tecnológico, pues, ¿qué dijo? ¿Por qué no hago una aplicación? Y ya, toma. Claro, pero... Es la empresa más grande hoy de tecnologías de la información en ese ramo. Y es de las que viene creciendo, no nada más en ese ramo. A nivel tecnología es de las empresas que tiene mayor crecimiento. Pero ese es un ejemplo que claro, ya todo mundo lo conoce, ¿no? Hay otros ejemplos que por momentos no nos damos cuenta que está haciendo que nuestra vida como personas cambie, ¿no? Ahorita voy a hablar de temas personales y después inclusive empresariales. Y me gusta hacer los ejemplos porque hay muchos de nosotros que a veces los vimos, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es Netflix. Netflix, cuando cambia su objetivo de negocio, es, oye, tú quieres ver un programa y tienes que ir tienes que buscarlo en un lugar de cable, tienes que ir a rentar la película a algún lugar. Hoy nada más es tenlo en cualquier dispositivo, en cualquier momento, y eso lo que hace que suceda esa experiencia es la tecnología. Correcto. Entonces, a nivel usuario, tú ya estás empezando a utilizar otras formas, ¿no? De experiencia para poder cumplir las expectativas que uno tiene, ¿no? En este caso, o ver la tele, o pedir el taxi, y así muchos ejemplos que muchas se están viendo, ¿no? Te digo una cosa, Miguel, porque Tim, pues hace 35 años, también ha tenido que venir evolucionando de lo que hace, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que quizás empezaron con la distribución de computadoras, que bueno, lo tienen todavía. Claro, HP es un gran socio de ustedes, pero esa evolución también ha sido de la mano con relación a las necesidades de la tecnología. ¿O cómo ha evolucionado Tim? Claro. Mencioné el tema personal porque así como es el tema personal y las necesidades de cada persona se van ajustando y más de acuerdo a todo lo que se va presentando en el día a día y lo que vas viendo y las experiencias, en los negocios es lo mismo. Claro. El cliente dice, oye, es que ya no me está alcanzando la chequera, ¿no? Oye, hoy necesito ser más competitivo. Oye, hoy ya no compito con el vecino de Mérida, ¿no? Ya estoy compitiendo contra un chino. Correcto. En Mérida. Entonces... ¿Y qué está haciendo que esto suceda? Pues empezando por la globalización y por las necesidades de los clientes que dicen, oye, yo ya puedo tener acceso a información donde se están brindando ciertos servicios, porque hoy yo no puedo, hoy no me pueden dar estos servicios. Ahí es cuando empieza a entrar la tecnología para decir cómo podemos ya como clientes y usuarios finales a nivel empresarial aprovechar la tecnología para dar mejores servicios, diferenciarnos. Y pues por ahí voy a estar platicando. Oye, y aparte, porque pues puede ser fácil, así como nos lo platicas, el visualizar, pues que yo tengo la aplicación de Uber o Netflix o que tengo las transacciones bancarias desde mi aparato telefónico. Claro. O que tengo, qué sé yo, cuántas aplicaciones, millones de aplicaciones que hay ahora. Pero ¿qué hay atrás de todo eso? Porque esa parte también, ustedes han estado metidos en ese proceso de infraestructura. Yo claro. Me acuerdo, Charlie, cuando platicabas de los blister, ¿o cómo le llamabas? Los blades. Los blades. La integración de servidores claro. En un rack. Y que esas... crecer a medida de tus necesidades. Por supuesto que Hewlett Packard tiene toda esa unidad de negocios que ahora la integra con otros marcas de software para poder dar una mejor solución. Correcto. Y en ese sentido tenemos nosotros, y seguramente Miguel va a platicar un poco más, de todas las soluciones que tenemos de seguridad, de digitalización, de diferentes compañías que se integran. Toda esa infraestructura es la que no vemos los usuarios comunes y corrientes. Es el famoso back-end, ¿no? Sí, el back-end, el que hace que las cosas sucedan. El back-office, ¿no? Sí. Y el back-office desde la experiencia, los procesos y, por supuesto, la tecnología. Y ahora le llaman la nube, ¿no? Todo está en un centro de cómputo, quién sabe dónde está, y eso es la nube. Sí, y hacia allá va la experiencia hoy de los usuarios. Como hablábamos de hoy, ya quiero ver o tener el taxi sin inclusive saber quién es quien me va a traer el coche, ni el chofer, ni nada. Correcto. Ahorita, en términos de negocio, hacia allá se está moviendo. Hacia un término de que si antes no me importaba quién está atrás, hoy menos, y el servicio me lo pueden dar de cualquier parte del mundo. Y fíjate que el otro día platicábamos aquí también con unos amigos de empresas de tecnologías de la información. Y pues el Uber al rato ya no va a traer chofer. Claro, hacia allá va todo. Va a ser con drones. No, va a venir manejando el coche solo, conectado a internet. Comunicándose solito el carro con las calles, por donde tiene que avanzar, cuándo frena. Impresionante. De hecho, ya los prototipos ya existen, ¿no? Sí, ya existen. Claro. Sí. Pero me refiero a una aplicación tangible, ¿no? Claro. Fíjate que yo recuerdo que leí el libro de Andrés Oppenheimer, crear o morir, que claro, te lo recomiendo mucho. Claro, está buenísimo, claro, porque él habla sobre todo de Latinoamérica y ese fenómeno de crecimiento de la tecnología. Él arrancó una investigación periodística con la pregunta de decir, oye, ¿por qué en Latinoamérica no tenemos un Bill Gates o no tenemos un Steve Jobs, ¿no? Y en la investigación fue encontrando que tenemos un montón de gente de Latinoamérica, argentinos, brasileños, claro, mexicanos, guatemaltecos, que han desarrollado cosas, pero que no aparecen, que están, claro, que están atrás. Pero que sí tenemos esa conexión ya con la tecnología. O sea, de hecho, la tecnología se convirtió en parte de nuestra vida. Claro, inclusive algo importante a comentar es que gracias a que hoy el acceso a la información es mucho más rápida, hoy ya cualquier persona en México puede tener el acceso a la información que un mismo estadounidense, por poner el ejemplo, claro, o un claro, alemán, hace que nosotros ya podamos agilizar todo ese retraso que teníamos como país, ¿no? Y inclusive a nivel regional. Aquí el tema de la tecnología, hay tendencias muy claras y me encantaría ponerlas en términos de negocio y lo que comenta Gartner, IDC y de los principales, perfecto, empresas, por ejemplo, hablando de temas, ¿hacia dónde se están dirigiendo las soluciones del mundo, ¿no? Y qué es lo que está ya requiriendo los clientes y lo que están pidiendo. Bueno, ahorita platicamos, si me permites, vamos a hacer un corte comercial, claro, y seguimos platicando. Amigos, interesantísimo, déjenme decirles, ellos sí saben. Ajá. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando la canción de Clint Eastwood, de esta banda británica Gorillaz. Yo no había escuchado esta banda británica, es del 2001. Bueno, pues está nueva. No era Harry el Sucio. ¿Qué no era Harry el Sucio ese? No, hay otra que se llama Harry el Sucio, de este grupo Gorillaz. Buena música, Manuel. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales y también vernos a través de Twitter Live, que estamos transmitiendo en vivo el programa para toda la red de internet, o sea, todos, ahora sí todos, y usted nos puede ver por ahí, así es de que no pierda la oportunidad de sintonizarnos a través de la web TV. Déjeme darles una recomendación, nuestros amigos de Sadassi. La verdad que Grupo Sadassi, una empresa socialmente responsable, considero yo que es la uno o la dos a nivel nacional en desarrolladoras de viviendas. Y aquí en media tenemos el fraccionamiento Las Américas, que estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de la vida. Y además, si usted decide comprarla en el fraccionamiento Las Américas, verdaderamente usted se dará cuenta que cuenta con todo, toda la infraestructura para vivir cómodamente, vivir bien. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano, proporcionándote todo lo que necesitas. Mire las avenidas, instalaciones subterráneas, parques, centros comerciales, escuelas. Bueno, la verdad que cuenta absolutamente con todo. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Además, déjeme decirle que cuentan con asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia, incluyendo Infonavit, Foviste y todas las modalidades que hoy existen para que tú puedas estrenar casa lo más rápido posible. Te voy a dar el teléfono. Ellos trabajan de todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita, 941-2185. Visita las Casa Muestra y te darás cuenta de lo que te estoy platicando. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. No pierdas la oportunidad de hacerlo para que puedas estrenar casa. Y también te voy a dar otra recomendación. Váyanse a cenar a La Mansión. ¿Ya te llevaron a La Mansión? Bueno, ya la conoces. No. en México, ¿no? Pero aquí ya fuiste a la mansión. Aquí a no la de acá no tengo el gusto, pero pues, Charlie, ya lo somos varias. Ya lo voy a llevar. Autorízale unos viáticos para que te pueda. Pero sí le alcanza para invitarte a la mansión, ¿no? Por favor, claro. Vayan a la mansión Restaurant Bar, que mire, desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Mire, yo anoche tuve la oportunidad de cenar ahí en la mansión con mi amigo Juan José, el licenciado Juan José Peña, que es el dueño del restaurante. Y pedimos un porterhouse. ¡Qué barbaridad! Combinado con, entre dos, no me eches esa mirada, Charles. ¡Qué delicia! Con un buen vinito, por supuesto. Por supuesto, un buen vinito, un tequila de la casa. Cuando vayas aquí al de Mérida, pide el tequila de la casa, que es especial. Está en la Cámara de Comercio, en esta calle, ¿no? No, está mansión, en Plaza edificio. Solare. En el Plaza edificio, Solare, sí, arriba. Sí, en Avenida, en sí, la calle es, 49, a media cuadra en la glorieta de. Es la, del que, es la que va de, al Cumbres, es la que está arriba del edificio, sí, que está cuadra, hasta el último piso. Sí, pues tiene no. Elevador, tiene estacionamiento techado. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, corre por nuestra cuenta una copa de vino. Así es de que vaya a la mansión, no pierda la oportunidad. Es el auténtico steakhouse mexicano, así le llaman. Claro. Ese jugo de carne, ¿qué tal? No. Un buen limoncito. No, hombre, un chile habanero picadito al jugo de carne. Y si estás dañadón, así como que te levanta el ánimo. No, ya estás. Ya estás aliviando. Vaya a la mansión. Bien, nos acompañan aquí esta noche en el programa nuestros amigos de TIM, que verdaderamente pues es una empresa de muchos años, de mucho prestigio. El licenciado Miguel Ruiz Hernández, él es el director general, y el ingeniero Carlos Fletcher Pinto, gerente general aquí de Mérida. Oye, Miguel, nos estabas platicando antes de irnos al corte, ¿cómo ha venido esta evolución de las cosas que ya se manejan? Donde quiera que voltees, la tecnología la tienes puesta. Claro, y sigue evolucionando y seguirá evolucionando, ¿no? Inclusive vemos cómo hoy ya varias de las empresas empiezan a dar diferentes servicios. Y bueno, algo importante a comentar, ¿cuáles son las prioridades, ¿no?, a nivel mundial en términos de tecnología? Por ejemplo, podemos hablar de servicios de cloud, ¿no?, que hoy te explicaré qué son servicios de cloud. Sí, la nube. La nube, la famosa nube, la, ¿no?, famosísima. Aquí hay una nube también en Mérida, pero es Cantina, que está aquí en la... No era la calle. No, la calle, no, nube, es Cantina, ¿no? La nube. Okay. Bueno, la nube es, se llama, antes de llamarse la nube se llamaba el Atorón. Ándale, no, pues sí, tú... Carlos la conoce, no, muy no, bien. No, yo todavía no voy a esos lugares, no dejan entrar niños. Perdóname. No, no, adelante. El tema de seguridad se está volviendo muy relevante. Y también mencionaremos un poquito del tema de seguridad. Entonces, imagínate, empezamos con nube, hablamos temas de seguridad, empezamos a hablar de temas de analytics, ¿no? O Big Data. ¿Qué es eso, cara? El Big tema, data, sí, el famoso Big Data que se escucha, el analytics. Podemos explicar un poquito de esto, si cómo a un empresario le puede ayudar, o cómo hoy ya a varias empresas les empieza a ayudar para el poder hacerse diferentes, el poder ser más rentables, el poder hacer campañas dirigidas, entender qué es lo que está requiriendo el cliente, ¿no? Entonces, por ahí vamos a hablar un poquito del tema de analytics. Okay, okay. Y empieza a haber temas también como el tema de cómo tener una mejor colaboración, cómo está las plataformas, el tema tecnológico empieza a hacer que una empresa pueda tener mayor colaboración tanto internamente como hacia proveedores, hacia clientes. Entonces, pues si quieres empezamos con temas de nube, ¿no? Para platicar. El primero, esto de analytics. ¿Quieres que empecemos con analytics? Sí, pues empezamos con temas de analytics. Bueno, primero que nada, lo que hoy se está proponiendo en términos de analíticos, para ser muy claro en términos de español, es saber correlacionar información. Entonces, correcto, al momento de que hay mucha información y decir, oye, ¿cómo yo aprovecho toda la información para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Tan simple como tan eso, que ha sido eso, ¿no?, el digamos, el coco de todos los empresarios, ¿no? Sí, al final, oye, pues puede ser cualquier tipo de negocio. Entonces, hoy empiezan a haber herramientas tecnológicas que te facilitan el que cuando tengas mucha, poca, o inclusive, no hablando de cantidades, sino de cómo segmentas la información, puedas tomar mejores decisiones. Correcto. Un ejemplo, ¿qué negocio te gusta? Y ponemos un ejemplo. Pues me gustaría a estos cuates que los acaban de hackear, los del, ¿cómo se llama? El despacho este, el Panama Papers. Ah, el Panama Papers. Imagínate, claro, manejar 11 millones de documentos. No, ahí ya se llama minería de datos. Bueno, que es correcto, también parte, okay, de los analíticos. Okay, okay. Cuando ya empieza a tener mucha información, se tiene que hablar de minería de datos, ¿no? Que ya es grandes cargas de información que, okay, se tienen que saber aprovechar y decir cómo puedo tomar. Se me ocurre una aplicación. Todos los que venden hamburguesas, porque venden hamburguesas una cada minuto. Claro. Y cómo analizar claro, cantidades, abasto, claro, precio, etcétera, ¿no? Ahí la clave es, primero que nada, saber recabar la información de quién te está comprando o quiénes, correcto, son los clientes. Y bueno, ir identificando y al rato con la tecnología en términos de analíticos, tú puedes identificar si lo que está teniendo éxito es la promoción de las papas con el refresco. Es correcto. Si los helados es para cierto perfil de gente en cuanto a rango de edades, por ejemplo. Correcto. Si los horarios en que promuevas una cosa u otra ayudan más para que tú vendas más. Si la satisfacción del cliente es más por, fíjate, algún tipo de servicios. Entonces, a veces no tenemos esas conexiones y eso pensamos que lo hace pues alguien allá sentado atrás contando a la gente y qué pidió. No, y hay mucho la tecnología atrás. Claro. Hay inclusive, por poner un ejemplo, hay empresas como ClickView que te pueden ayudar con este tipo de informaciones, ¿no? Y ya me estoy yendo a un nivel un poquito más alto del tema en términos de analíticos, pero inclusive temas tan sencillos como el poder tener nuestra información básica, por ejemplo, de contabilidad, y el poder, okay, tener dashboards claros y decir, oye, yo con este tipo de acciones mensualmente, uh-huh, puedo incrementar la rentabilidad de mi negocio. Y tener dashboards que maneja marcas como ClickView, como Tableau, como estas empresas que manejan términos de analítico y temas de dashboards. De inteligencia. Oye, y todo esto es para ponerle al director general la información en la mano de la manera más rápida, de la manera más eficiente, más clara. Efectiva, más clara. Y quizás en tiempo real, porque hoy la tecnología te permite eso. Efectivamente, el tiempo real es algo muy importante, ¿no? Estas tipo de herramientas, no solamente en tiempo real para una persona, sino hasta para compartirlos y dividirlos y manejarlos. Entonces, efectivamente, esas son de las grandes bondades. Y hay soluciones de estas sencillas de $1,000, $2,000, servicios que pagas mensualmente, hasta ya soluciones complejas, ¿no? Y atrás de todo eso, ustedes tienen estos proveedores, desarrollan estas totalmente aplicaciones. Atrás de eso, desde que puede ser un servicio para un pago mensual, hasta el que conlleva poner la infraestructura que maneje este tipo de softwares, correcto, el respaldo de este tipo de soluciones y todo lo que conlleva en términos de licenciamiento, porque luego muchas veces hay aplicaciones, software, claro, hardware, que hoy el hardware pues ya perdió importancia, ¿no? Viene perdiendo importancia. El software. Sí, y más ahorita con soluciones como el términos de cloud, ¿no? ¿Qué es el cloud, no? Así hay diferentes cosas relacionadas al término de nube. Es interesantísimo, amigos. Vamos a ir a otro corte comercial, Miguel. Claro. No te me desesperes. No, bien. La información, amigos, mire, esto no es más que para que usted reflexione detenidamente. No pretendemos decirle lo que tiene que hacer, pero sí pretendemos darle la información para que tome mejores decisiones, que es la parte, coincido, fundamental de esto, ¿no? Pero gracias a Patricia Ramos, que siempre nos escucha. Gracias, saludos a Roberto y a todo su equipo. Gracias, Petronila, que así le pusimos en el programa a Patricia Ramos. Te mando un saludo, Pati. Ya viene el aniversario, Pati, así es de que estate pendiente, porque tú siempre has estado invitada a las fiestas de Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, Manuel, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos y ahora Manuel nos puso Dirty Harris, ahí está la que querías oír, de este grupo Gorillaz. ¿Ya lo habías escuchado? Yo no había escuchado este grupo. británico, ¿no? Es así como de rock and roll. Este álbum fue el Damon Days allá en el 2005, pues ese que es muy nuevo, maestro. Por eso no la conoces. Alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido. Buena música, como siempre, buena música británica, porque pues, aquí corre por tu sangre. Alemana, por favor. Perdón, alemana, de verdad. Bueno. Oye, Roberto, es muy importante que te diga que Team tiene una cobertura nacional. Estamos en Monterrey. Es importante. Estamos en Guadalajara, claro. Estamos en Tijuana, estamos en León. O por supuesto que la matriz está en México DF y tenemos aquí en Yucatán, cubriendo 7 estados. Cubrimos Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, ¿no? ¿Qué es lo que te toca a ti? Eso me toca a mí, y bueno, nuestros canales de distribución certificados y preparados por Team, porque ese es nuestro trabajo y nuestra misión, claro, desarrollarlos, claro, para que puedan ofrecer excelentes servicios a nuestros clientes. Por supuesto que vamos al mercado tanto de gobierno como por de... Por supuesto, por las aplicaciones. Por supuesto, porque siempre dice que detrás de un gran gobernador no está su esposa, sino está un gran centro de cómputo. Sí, sí, es cierto, sí. Sí. Y bueno, también vamos a la iniciativa privada, a los corporativos de toda la región, todo el sector de turismo que está en toda la zona de Quintana Roo. Bueno, prácticamente pensaría yo, con lo que estás platicando, Miguel, que van a todas las empresas, ¿no? O sea, cualquier empresa puede entrar en estas plataformas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y puede ser pymes, puede ser medianas grandes. Ya hoy al final del día, inclusive fuera del país, ya se empiezan a dar ciertos servicios. Y ahorita que platicamos del cloud, pondré ejemplos. Déjame dar un par de recomendaciones y ahorita le seguimos. Déjeme decirle, Carfix, su servicio de confianza, que también nuestros amigos de Carfix, fíjense, este es el taller que a nivel nacional le da servicio a todos los autos Avis. Así es de que Carfix lo tenemos en Mérida, porque aquí está el corporativo de Avis. Y Carfix es un gran taller donde usted puede llevar su automóvil. Mire, a mí me encanta, es un taller integral porque le reparan todo al automóvil. Cuando digo todo, es todo, hasta las llantas, todo. Pero tienen una promoción para las señoras, que esto es sensacional. Charlie, esto te va a encantar. Porque las damitas que lleven su automóvil los lunes a Carfix les van a hacer un 20% de descuento en el servicio que le toque al coche. Excelente. Pero si usted es de las 3 primeras damitas que llegue el lunes a Carfix, le van a limpiar gratis las vestiduras del coche. Porque a las señoras, ¿a poco no siempre que el helado, que el chocolate, que ya? La galletita, ya. Entonces les van a limpiar gratis las vestiduras a las 3 primeras que lleguen. Le voy a dar la dirección del taller de Francisco de Montejo para que usted lleve el automóvil. Mire usted, dígale a su esposa que se lleve su coche el lunes y lo lleve al servicio y ya está, 20% de descuento. Fíjate, Roberto, que Aranda, una compañía que nosotros representamos en México, colombiana, mide los servicios de la salida del cliente. Imagínate que estuviera en Carfix y sale esta señora después de estar ahí y recibe en su celular un mensaje diciendo, ¿qué te pareció el servicio? Carfix tiene un sistema parecido, ¿eh? No sé si sea la aplicación que estás diciendo, pero... Pues seguramente... Seguramente lo tiene. Debe ser algo cercano a lo que estamos haciendo nosotros. Totalmente, para que veas cómo sí hay aplicaciones que van directamente a la gente, ¿no? Pero no las vemos. Claro. De todo lo que hay atrás. Déjeme darle la dirección de Francisco de Montejo, es calle 50, número 131 por 41 y 43. Le reciben el automóvil a partir de las 7 de la mañana, de lunes a viernes, también los sábados de 7 a 2 y los domingos con previa cita de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 688-7904, 688-7904. No pierdan la oportunidad de hacerlo, porque es verdaderamente algo que a usted le interesa. Y déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos de National Soft. Con Soft Restaurant Móvil, fíjense que esta aplicación de Soft Restaurant Móvil es una aplicación de software desarrollada aquí en Mérida por National Soft. Está en todo el mundo, está en un hotel, en un restaurante en Dubái. Ándale. Farique ya es el nuevo Bill Gates de yucateco. Sí. El buen amigo mío, Farique. Sí, claro. Muy Farique. Mire, Sub Restaurant Móvil, puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. incluyendo los comentarios de que sin cebolla, que sin chile, para que no tenga usted errores e insatisfacciones. Contacta a National Soft 941-5077, pide una demostración gratis, nomás dice que escuchado Fórmula en los Negocios. A todos nuestros amigos restauranteros, que cómo ha crecido Mérida en restaurantes, maestro. Sí, es una gran oportunidad, ¿no? Digo, este National Soft está en todos los restaurantes y, bueno, por supuesto que tiene integrado una computadora Hewlett Packard. Lo más seguro es que sí, sí, y también y Farid, que lo ha dicho, tablets, ¿no? Tienen HP, tablets, ¿no? También HP. Tablets, HP, handheld. Todo lo que es movilidad. Handheld, sí. Bien, por supuesto que HP. Bueno, HP fue de los primeros en tener esas tablets. No como las de ahora, pero fue desde, yo me acuerdo, desde cuando tenía la, no se llamaba tablet, ¿cómo se llamaba la? La handheld. La, esa handheld. Claro. ¿Cuántos años tiene la eso, HP? Desde la PAN. La PAN. HP, ¿no? HP tenía, bueno, HP no sé qué tal, sigue haciendo. No me quiero acordar porque vas a ser la edad que tengo. ¿Calculadoras? Sí, claro, por supuesto. Empezó de hecho con las calculadoras. ¿Te acuerdas? Por supuesto, las financieras, las científicas. La científica, esa que claro. Y la financiera es la que más confianza le tienen los contadores, en las calculadoras HP 12C. Y bueno, ¿ustedes también distribuyen HP? Por supuesto, somos el mayorista más importante de Latinoamérica. Y tú en HP tienes número de inventario, ¿verdad? Sí, tenemos número de serie ya marcado, cara. Está trabajando toda la vida en HP. 27 años, como 27, 28 años ahí con HP. Pero lo más interesante es que ya no estamos nada más manejando HP, estamos integrando otras marcas, otras soluciones para hacer digitalización, por ejemplo, en las compañías. Correcto. Para hacer levantamientos de información de manera inteligente y aprovecharla y hacer explosiones de información para manejarlo después con un CRM de una manera inteligente, búsquedas más brillantes y poder tener una información mucho más rápida, ¿no? En la mayoría de los hoteles de Cancún están haciendo digitalización de todos sus contratos porque quieren rápidamente saber dónde está aquel personaje que adquirió un tiempo compartido. Y para buscar ese contrato, pues la verdad es que generan horas de respuesta que no quiere tener ya la gente, ¿no? Quieren tener una respuesta mucho más rápida, un servicio, medir el servicio, por supuesto, ¿no? Oye, interesantísimo. Y bueno, estamos platicando aquí con nuestros amigos de TIM, el licenciado Miguel Ruiz Hernández y el ingeniero Carlos Fletcher. Oye, Miguel, ibas a platicarnos de la nube. Sí. Porque aquí todo esto que dijo Carlos está en la nube. Mucho de eso puede estar. A ver, platícanos de la nube. Bueno, primero que nada, la nube es el famoso cloud, ¿no? Hay unos que lo conocen como cloud, hay otros que lo conocen como nube, pero realmente, ¿qué es? Son servicios de cómputo dirigidos a cubrir una necesidad. ¿Eso qué es? Es hoy hay inclusive siglas que las explicaré como infraestructura como servicio. Correcto. IaaS, el famoso IaaS, infraestructura como servicio, o el famoso SaaS, que eso es software as a service, o ándale, software okay, como servicio. Okay. Es el famoso PaaS, que es el plataforma como servicio. Y básicamente la promesa o la experiencia que se busca en eso es que en vez de que estés comprando hardware, licenciamiento, correcto, alguien correcto que te instala, pues al final tú dices, quiero mi servicio, ¿no? Quiero Netflix, que por ahí empezamos la plática, ¿no? El decir, ya oye, quiero que ver, alguien déjame, me dé un servicio. Te hago una pregunta. Sí. Si yo, por ejemplo, quisiera lanzar una plataforma como Netflix, claro, porque tengo, no sé, tengo películas, ¿ya no necesitaría yo comprar infraestructura? Ya no. ¿Lo puedo hacer a través de estas plataformas que mencionaste? Claro, es una alternativa. Tú puedes comprar, claro, el hardware alternativa, o claro, puedes contratar un servicio de nube que tome tu plataforma y ya solo se dé el servicio, ¿no? Efectivamente. Fíjate que eso, el otro día tenía yo una plática con un compañero que él todavía usa su computadora para almacenar toda su información y tiene la bronca que ya se le llenó el disco, de que no cabe, de que claro, se le vuelve lenta la computadora. Y le dije, oye, ¿por qué no usas la nube? Claro, así es. Y le digo, además ya es más segura la nube, claro, que tu computadora. Se te cae la computadora y ya caminaste. No, ¿no? Te la roban. Y me pones un super ejemplo en términos empresarial y personal, ¿eh? Claro. Personal. ¿Cuántas personas no usan hoy un iPhone, no? Y existe una cosa que se llama el iCloud. Entonces, iCloud, tú vas haciendo el backup, te roben tu celular, se te pierda, lo que suceda, tú regresas al iCloud y bajas y sigues teniendo tu misma información. pasa lo mismo en los negocios. Y eso va sucediendo automáticamente. Automáticamente. Ya no lo tienes que hacer. Puedes hoy romper el dispositivo y ya el dispositivo no es el que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? Ya lo que está atrás. Lo que está en la nube. Lo que está en la nube, efectivamente. Y el, como decía Carlos hace rato, el servicio ya no, puede estar en la India, puede estar en México y pues hoy ya damos servicios inclusive a otros lados. Por eso también es tan, tan importante que empresas de Yucatán y de México estén actualizándose en términos de tecnología, porque ya este tipo de servicios no solo ya hace que tú puedas estar en otros lados, ¿no? Y brindar otro tipo de servicios, ¿no? En otros lados. ¿Y qué crees, Roberto? Esas nubes se pueden empaquetar y poner en plataformas marinas con la marca KIO, que es una de las marcas que nosotros estamos representando, KIO Networks. Okay. Podemos poner un site, un data center en una plataforma marina, en un lugar cerca del mar, cerca de la costa. Si viene un huracán, muevo todo mi rack completo en un contenedor, todo integrado, con seguridad, con energía, con cámaras. Lo dejas cámaras. En el barco y arranca. Así es. Lo puedo mover para cualquier lado. Claro. Es para hacer un evento. Por ejemplo, cuando vino el Papa, ahora aquí en Chiapas, unas personas tuvieron que rentar una casa y llevar su tecnología, cuando realmente puedes llevar nada más un contenedor que tiene todo incluido y lo pones en Chiapas y puedes dar el servicio que tú quieras. Interesantísimo. Vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, esta canción se llama On Melancholy Hill, la colina de la melancolía, ¿no? Sería la traducción. Bueno, este es del grupo Gorillaz, no lo había escuchado, Gorillaz, y son británicos. Bueno, allá también hay gorillas. Ya ven lo que le están echando con los del Panama Papers, ya. Ya tronaron al primer ministro de Islandia. Por andar evadiendo fiscalmente. Ya renunció. Eso fue noticia de hoy. Está la cola larga. Está todavía la cola. No sé si esperando o porque la tiene. Cualquiera, las dos, yo creo. Bien, amigos, gracias, Manuel, gracias. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante. Código Infarto es una aplicación, hablando de tecnología, es una aplicación que usted puede bajar gratis en su teléfono, cualquiera de las dos, Android o iOS. Y lo que le va a permitir es que si usted tiene un conato de infarto, sea atendido lo más rápido posible. Aquí en Media lo tenemos, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste es uno de los hospitales de esta cadena que tiene la infraestructura para atender de emergencia un infarto al corazón. Así es de que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos trajeron esta información. Usted debe de traer esa aplicación en su teléfono. Y Dios no lo quiera, pero cuando tenga un conato de infarto, aplique la aplicación, métale el código de emergencia y le va a aparecer en el lugar donde usted esté, le va a aparecer cuál es el hospital con la infraestructura para atenderlo más cercano a donde está. Y inclusive si aplicas el código, te mandan una ambulancia de emergencia de inmediato. En un infarto al corazón, lo que importa es el tiempo de atención. Eso Totalmente. Salva vidas. Y entonces, pues otra vez, la aplicación, fíjense cómo hablando de la tecnología, puede usted hacer la aplicación de esto. Pero bien, nos acompaña el licenciado Miguel Ruiz Hernández, director general de TIM, y el ingeniero Carlos Fleischer Pinto, gerente general regional. Estamos platicando sobre lo que hace la tecnología por nosotros y ellos, al ser uno de los distribuidores mayoristas más importantes a nivel nacional, de toda la tecnología, porque ya no nada más son computadoras, ¿no? Es software, aplicaciones, desarrollo, todo eso, así es de que. Pero bueno, espérenme, Lili Novelo, gracias Lili, felicidades al ingeniero Roberto Cruz y a Carlos Fleischer, muy interesante el programa. Y sí, ahora dependemos mucho de la tecnología. Gracias, Lili, por escucharnos y sobre todo comunicarte con nosotros aquí a la estación. ¿Con qué cerramos? Estabas comentando algo, Carlos, muy importante. Pero va unado al tema que decías, ¿eh? Sí. Hace rato decías, oye, es que en un tema cardíaco y en un tema de infarto, o sea, los segundos cuentan, ¿eh? Los minutos hacen la diferencia entre que alguien siga o no siga, ¿no? Pero los negocios es igual. En los negocios, por ejemplo, hablamos de la nube, ¿no? Y empezamos así, ahorita Carlos empezó a decir, oye, ¿cómo rápido un negocio se puede subir a alto nivel? Y eso, por ejemplo, con servicios en la nube. Un servicio en la nube ya no es vamos a comprar toda la infraestructura, vamos a meter licenciamiento, vamos a conseguir a la gente que me instale las cosas que necesito. Para que me enseñe, que me ponga. No. Ya tú agarras, ves quién te puede dar un servicio, sea TIM o un canal de TIM en Mérida o en cualquier parte de la República, y dices, necesito un apoyo con un servicio de este tipo, ¿no? Entonces ahí es donde entra el famoso cloud y los servicios para tú implementar lo que tú buscas, ¿no? Oye, necesito servidores, necesito un backup, necesito algún tipo de servicio, plataforma, software. En la nube rápido puedes hacerlo, una. Dos, el precio, cabrón. En vez de estar pagando otra vez todo lo que implica la infraestructura, la mano de obra, el todo, claro, sí, con una renta de $1,000, de 2,000, de 10,000, depende del tipo de servicio, ¿no? Impresionante. ¿No? Hasta comprar millones, ¿no? Entonces es ya muy accesible. Eso es una ventaja hoy muy importante, el que hace que las empresas chicas, porque de repente dicen, oye, quiero tener grandes o buenos niveles de servicio o buenos temas de tecnología. No, pues vamos y pensamos en Coca-Cola y pensamos, no, hoy la tecnología ya está accesible. Temas de la nube hace que pueda ser accesible. Sí, pensamos que solamente las compañías gigantescas, porque claro, tienen el dinero, porque, pero hoy pero eso ya no es. Ya está a la mano. Claro. Entonces es accesible. Puedes empezar a operar rápido, está a la mano, ya mucha gente puede tener acceso y partners que se dedican a hacer eso. Y bueno, ya la famosa brecha que existía entre el empresario grande y el empresario chico, ya se acorta total, ya se acorta total. Con pequeños pesos y pagos mensuales ya tienes acceso a eso. Entonces es algo muy importante, ¿no, Carlos? Y sin duda esto es pues fiscalmente conveniente. También. Porque a la hora de estar haciendo un servicio, pues tengo un beneficio fiscal. Claro. Es muy importante a aquellos gobiernos y aquellas compañías en las que ha habido un gap, un tiempo, donde no han podido ellos subirse y quieren estar a la vanguardia, renten un servicio, infraestructura como servicio. Nube. Ahora sí que renten un pedazo de la nube. Nosotros tenemos a Kio Networks para hacer esto. Okay. Y por favor, estamos nosotros ubicados en las oficinas. ¿Kio Network es una empresa norteamericana? No, es una empresa mexicana. Ah, ok. Que ha invertido grandes miles de millones de dólares. Con 32 centros de datos en México. Oye, mira. Empresa mexicana que actualmente es el service provider más importante de nube privada en Latinoamérica, no solamente en México, y ya empieza a ser de los principales en el mundo. Y la dueña es mujer. Platícales, Miguel, ¿quién es la dueña? La señorita María Asunción Aaron Burzavala. Entonces, sí, atrás de ella hay algo importante. Una buena, ¿no?, lana. Sí, pero ve, al final del día nosotros somos lo bueno de esta alianza que tenemos entre Kio Networks y TIM es que somos exclusivos para dar servicios con vía partners, ¿no? Vía canales de distribución. Pero bueno, hablando en alguien que dice, a ver, yo soy empresario, ¿y a mí qué, no, con eso? Sí, bueno, sí. A ver, sinceramente hablábamos de servicios, hablábamos de costo, hablábamos de rapidez, hablábamos de que hoy, por ejemplo, el empresario que busca hacerlo de todo, o sea, yo soy todólogo, ya es imposible. Temas de nube, ya no te tienes que preocupar por a ver si la prendo al fierro, a ver si yo lo instalo, a ver si contrato. No, ya te dan el servicio, cabrón. Por supuesto, fíjense. Entonces, amigos, esto, la agilidad es el mundo que ya nos alcanzó, porque esto ya existe. Tú recordarás, Carlos, los centros de cómputo que tú y yo manejamos. Sí, obviamente, ¿no? Estoy hablando de hace más de 35 años. Tenías un data center enorme donde tenías ahí a Aeroméxico, a Carnet, ya estuve el director de esa compañía. De una de ellas, pero impresionante cómo hoy lo tienes a la mano, no importa el tamaño de empresa que seas. Claro. O sea, ¿sabes yo qué es? Les hago una pregunta así rápido. Por ejemplo, yo una empresa pequeñita que vendo, no sé, zapatos. Si yo quisiera una aplicación para el control, venta, distribución de mis zapatos, ¿en qué tiempo la puedo tener? Un día. el mismo día. O sea, fíjate. Sí, porque ya aquí Unergos tiene arriba ya sistemas listos para subir nada más tu información y arrancarse. No tienes que instalar el sistema, el ERP. Sí, o comprar o contratar programadores. Ya está arriba la aplicación, nada más subes tus datos y empezar a trabajar. Y ¿no? dedícate a vender zapatos, que claro, que cada quien se dedique al negocio que tiene que hacer y no invertir su dinero en tecnologías de información cuando la puede rentar. Y si la tiene que comprar, bueno, no se preocupe, también tenemos a Hewlett Packard Financial Services, donde lo puede financiar y pagar a 1, 2, 3, 4 años, el tiempo que necesite. Nosotros tenemos ese servicio. Claro. Estamos aquí en la Colonia México, no estamos muy lejos. Eso es lo que quiero decir, ¿dónde están ustedes? Porque miren, amigos, TIM no es una empresa que salga al usuario final. No. Por eso tienes distribuidores. Así tienes es. Socios estratégicos es. que normalmente tenemos eso. Distribuidores que están certificados en cada una de estas soluciones que estamos platicando. Y sin duda, sí me van acompañadas también de temas de energía. Tenemos a Schneider también atrás de nosotros, okay. APC, donde ponemos la energía donde tenga que ser necesaria para que no se les vaya la luz. Y principalmente en esta región, que tienen problemas de grandes explosiones, de rayos, de lluvia, con explosiones importantes. No hay equipo que no resista. Yo les garantizo que APC tiene garantía de por vida y póngame a prueba. No breaks. Bueno, es muy importante que sepan. Es muy importante que sepan que la tecnología es ya el negocio hoy. Tienen que estar adentro de la tecnología. Ya no puede estar esperando a ver cuándo va a pasar. No. Es ya hoy. Es hoy. Okay. Y bueno, se pueden acercar a ustedes, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde los encuentran? Yo soy Carlos Fletcher, estamos al lado del IFE de la Colonia México. Teléfono, la página. Mi correo es carlos.fletcher, pero es que si le deletreo el apellido voy a tardar como 3 días y me van a cortar tu aquí. Tu página nada más. Es www.timnet.com.mx. Ahí está. Claro. Pues muchas gracias. Licenciado Miguel Ruiz Hernández, director general y CEO de TIM, y el ingeniero Carlos Fletcher Pinto, gerente general de aquí de la región sureste. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Roberto. Que no sea la última vez, hombre, una charla esplendorosa. Tenemos mucho que hablar próximas veces. No se quedaron muchas cosas en el tintero. Gracias, Roberto. Gracias al público que nos ha tenido la paciencia de escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.